En cierta ocasión estaba presentando un caso de asma y citó como ejemplo a las personas que someten sus pulmones a sobrecargas excesivas debido al trabajo. Por ejemplo, sopladores de vidrio, músicos que tocan instrumentos de viento. Entonces, muestra a un paciente asmático y al finalizar la exposición, se dirige al hombre. Bueno, mi viejo, tenga la bondad de decirle a los señores qué instrumento toca usted. El violín, señor profesor, el violín.